Como les decíamos, vamos a quedarnos durante esta jornada y la de mañana viernes con el repaso a las citas más destacadas que llegan durante este fin de semana desde diferentes ámbitos, por supuesto, desde el marco cofrade hasta bueno, colectivos vecinales con actividades que desarrollan y también citas culturales. Y en ese sentido, tenemos que hablarles de la presentación de una obra literaria por parte de un autor ubriqueño, en concreto mañana viernes, será a partir de las 8 en el convento de Capuchinos. Se trata de la novela La ventana del espejo. Es el estreno dentro de lo que serían obras literarias publicadas al menos por parte del ubriqueño Juan de Dios Mateo Garcés, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Juan de, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a repasar, como decimos, durante los próximos minutos esta primera incursión, aunque no es del todo preciso ese dato, porque si pensamos en Juan de Dios Mateos, lo primero que se nos va a venir a la mente, sin duda, es bueno, pues un grandísimo deportista, en carreras de montaña y ultrafondo, su labor profesional, ¿no?, como terapeuta manual. Pero hay que añadir también esa faceta literaria, que ya digo, no es nueva y lo hemos podido comprobar en los últimos años cuando, de hecho, ha sido premiado, por ejemplo, en el concurso aquí en Ubrique de cuentos y relatos, ¿verdad? Bueno, sí, tuve la suerte de poder participar en ese concurso que se celebró en estos 2 años, coincidiendo con la pandemia, y bueno, tuve la suerte, como te digo, de poder quedar muy muy bien clasificado, lo cual para mí pues fue un orgullo. De todas formas, sí, es lo único que prácticamente tengo. Yo tengo muy poquísima experiencia en este tema y solamente pues podríamos destacar estos dos años que sí que coincidió con que pude llevarme el primer premio de mi categoría. Reencuentro, por ejemplo, en el 2020 y en 2021 pues también repetiste. Y como nos comentas, por tanto, fueron, eso sí, ¿no?, las primeras obras que presentabas un poco al público, ¿no?, tu primera experiencia en ese sentido. Sí, en este sentido, sí. Tú sabes que ahora con las redes sociales, pues bueno, afortunadamente uno se lanza un poco a escribir sus reflexiones, opiniones, comentarios, y bueno, en lo que a las redes sociales se refiere, pues siempre uno escribe algo. Pero algo más serio, pues no, hace muchos años, recuerdo una vez cuando Radio Brique precisamente celebraba Carta de Amor, pues tuve la oportunidad también de participar y también quedé muy bien clasificado, pero eso hace ya más de 30 años. Luego no he tenido ninguna oportunidad, no me ha dado nunca por presentar ningún trabajo escrito, salvo estas dos ocasiones como estamos hablando, y alguna que otra cosilla ahí en las redes sociales. Pero por tanto esa inquietud estaba ahí. Y de hecho creo, Juan, de que te iba a preguntar cómo surge, ¿no?, la idea de este libro, de esta novela, La ventana del espejo, y bueno, pues hay que remontarse unos años atrás, por tanto, ¿no? Sí, es cierto que siempre tiene una inquietud de escribir, ¿no? Lo que pasa que, bueno, las circunstancias del tiempo es lo más valioso que tenemos y, por desgracia, pues no podemos disponer todo lo que desearíamos. Pero son cosas que La ventana del espejo, algo que se viene forzando desde mucho tiempo atrás por la experiencia de los entrenamientos y los paisajes que uno tiene aquí, el entorno, lo que le rodea y todo lo que hace disfrutar de la montaña. Es algo que estaba en mente y bueno, y por suerte o por desgracia, pues hemos tenido 2 años que hemos podido disfrutar un poco más del tiempo ese del que todos queremos, y aproveché eso, bueno, pues esa experiencia que uno tiene con las cositas que tenía escritas para unirlo y sacar una novela que en principio no era algo que yo quería publicar, pero una vez que ya la tienes, pues compartir estos sentimientos, estos pensamientos también con los amigos y demás, pues es algo que al final me ha gustado y he preferido hacerlo. Una novela de 288 páginas, un trabajo que, como decimos, viene desde años atrás y que, por tanto, la pandemia ha sido la que finalmente la ha dado el espaldarazo ya definitivo, ¿no? Claro, exactamente, como nos ha pasado a muchos, ¿no? Como claro, decía, al disponer del tiempo, pues es lo que al final me decidí a unirlo, a unificarlo y poder sacar la novela, sí. Bueno, pues si te parece, Juan, entramos en la novela, La ventana del espejo. ¿Por qué este título? Que evoca, por ejemplo, a reflejos, ¿no? Bueno, claro, no quiero hablar mucho para que no tampoco descubrí gran cosa, ¿no? Pero la ventana, el que sepa leerlo profundamente entenderá, porque hay dos causas principales que llevan ese nombre. Uno es ya lo diré, es un lugar que descubrirá el principal protagonista, y a partir de ahí tiene una relación que no se sabe cuál exactamente con otra persona, otro segundo protagonista, que puede ser fiel reflejo de lo que este primer protagonista quería, ¿no? Ya he hablado demasiado de ello, pero bueno, espero que una vez que se lea se pueda entender perfectamente. Tampoco queremos, claro, desmenuzar demasiado. Se trata de, como comenta Juan, de, ¿no? De a medida que se va leyendo la novela, pero sí que al menos podemos hablar de esos dos personajes principales, ¿no? Hay dos grandes personajes dentro de la novela. Sí, son seis los que actuarán, pero solamente o prácticamente todos son los que llevan el peso de la obra. Bueno, no sé si algún dato más, Juan, digo porque, de todas formas, si entramos en la web, por ejemplo, de la propia editorial El Círculo Rojo, sí que nos apuntan quiénes serían esos dos personajes. Uno, Carlota, ¿no? Sí, uno es Carlota Y el otro y el otro principal. es. No, no tiene nombre. Vamos a ver, es el propio narrador, pero en ningún momento se sabe de él. No Muy tiene bien. nombre, no, sí. Lo El dejamos ahí, ¿no, narrador, Juan ya de? que. Sí, es que realmente no tiene nombre. En toda la novela no se descubre cuál es su nombre. Pero ya decimos que se trata de leer, por supuesto, la ventana del espejo más que ir Sí, la desmenuzando novela. demasiado. Claro, la novela tiene su suspense y su intriga y bueno, lógicamente cuando uno escribe de alguna forma se dice que se desnuda ante los demás, ¿no? Y efectivamente pues es cierto que el que me conozca personalmente pues verá cosas muy fundadas en este libro que me pertenecen a mí, evidentemente, hay algo ahí. Pero por el contrario de lo que mucha gente pueda pensar, de que es solamente de deporte y demás. No, aunque la temática está basada en el deporte, más concretamente en las carreras de montañas y de las ultras, va paralelo a una relación de la vida, es decir, no tiene por qué ser solamente deporte. Con ello he querido, bueno, la verdad tampoco es que lo he hecho con intención, lo he hecho porque me he divertido y me ha gustado y me ha salido así, tampoco es que lo haya hecho para determinados públicos, pero es cierto que al que le guste el deporte le podrá gustar o no, y al que no le guste el deporte pues también le podrá gustar o no. Que no va dirigido a un público específico. Sí, podemos decir que en el trasfondo pueden estar esas carreras de montaña, por ejemplo, pero que de todas formas hay un recorrido vital, ¿no? Así que Correcto. hay mucho más, evidentemente, y te iba a preguntar, pues por eso, Juan, porque al final los escritores está claro que escriben de lo que conocen, de lo que perciben, de sus experiencias, de lo que han ido conociendo a lo largo de sus vidas. Después puede haber un porcentaje mayor o menor de datos autobiográficos o experiencias autobiográficas en sus obras. Y te iba a preguntar por eso mismo, que tú ya no has avanzado algo. ¿Hasta qué punto es autobiográfica esa novela o tiene elementos autobiográficos? Bueno, pues eso, ya que cada uno, como se ha dicho, el que me conozca verá cosas más y el que no me conozca pues no verá tantas. Son aventuras que suelen ocurrir y voy a dejarla que sea el propio lector el que decida cuál es ficción y cuál es real, ¿no? Pero sí que hay elementos que podemos decir que Sí, evidentemente sí por son. supuesto, por supuesto. Hay elementos que si me lee alguien que no me conozca absolutamente nada, pues no puede que no entienda de que yo estoy reflejado en ella. Pero sí, lógicamente son aventuras que ya adelanto que sí, ha habido algunas aventuras que son reales. Lo que ocurre es que, bueno, uno intenta darle un cierto cambio para no ponerla tal cual, cambiar nombres, lugares, etcétera, pero que sí son momentos que se han vivido afortunadamente, y digo afortunadamente porque siempre son bonitos vivir este tipo de aventuras en la sierra o en contacto con otras personas. Porque también, ¿no? Desgajando un poco, analizando la novela, hay que destacar eso mismo, que refleja, desde luego, tus grandes pasiones, como son la naturaleza, la montaña. Decíamos, Efectivamente. Así es, la naturaleza está totalmente reflejada en todo momento y en la propia vida, ¿no? En las conversaciones que mantienen estos dos protagonistas, tanto como los paisajes, el entorno, las aventuras, todo, la naturaleza está totalmente reflejada. Y la pasión por el correr, por intentar ayudar a los demás, bueno, pues es algo que eso, el que me conozca verá que ahí sí se me nota que esto es reflejado, ¿no? Conectamos precisamente con eso que te iba a decir también, ¿no? Por tu propia labor profesional, ¿no? Como terapeuta manual, ayudando a recuperar a muchísimas personas, a deportistas. Eso también, ¿no? Se ve reflejado en la obra. Bueno, no tanto como profesionalmente, pero sí, por lo menos, la intención. La intención de poder ayudar a los demás. Es algo que, bueno, desde pequeño siempre lo he tenido en mente, y de una forma u otra, no necesariamente tiene que ser como es mi profesión, porque mi profesión en esta novela no se ve tan reflejada, se ve algo pero no se ve tan reflejada, y sí la forma de, o la intención de poder ayudar a otra persona, eso sí, pero eso ha sido desde siempre, es algo que yo he llevado a cabo, y afortunadamente pues he tenido la suerte de tener muchas personas cerca mío que he podido ayudarle, ¿no? Pues esa vocación, ¿no? Sobre todo por apoyar, por estar ahí y además lo podemos ver, ¿eh? Bueno, pues las redes sociales, en el día a día, cualquier persona que te conozca, bueno, pues la calidad humana, que es una de las principales virtudes, además, ¿no? Que se destacan por parte de Juan de, y en ese sentido, bueno, pues por ejemplo, lo destacaban muchísimo después de hace muy poco tiempo, ¿no? Tu participación 10 años seguidos, has participado en todas las ediciones, por ejemplo, de lo que son esas 100 millas, Sierras del Bandolero. Era, bueno, pues seguramente es uno de esos momentos, no tal cual, pero digo que desde luego marcan, ¿no? En la vida. Y algunos de esos momentos, bueno, pues puede verse reflejado a lo mejor en la novela, ¿no? Sí, hay algo que se habla de ese tema, pero no concretamente del tema de Bandolero, ¿no? Sí, pero... No, se habla del deporte en sí, ¿no? Del deporte en general y de la experiencia que uno pueda tener, sea mucha o poca, pues esa experiencia es la que suele, o la que intento transmitirle al segundo protagonista. De alguna forma, ayudarle y hacerle vivir lo que... como yo siento el deporte, de la manera que yo lo siento, que por supuesto no tiene que ser la correcta, no tiene por qué ser la mejor de todas, hay que entender de que cada uno lo entiende de una manera diferente, pero lo que yo intento transmitirle a este segundo protagonista es eso, mi forma de entender el deporte, qué es lo que podemos conseguir con él y demás, y por eso es la forma de ayudarle. Yo, por desgracia, pues, o por suerte, quizás, no tuve lo que hoy en día... tiene muchas personas, esta segunda protagonista, por ejemplo, de tener ayuda, que alguien esté cerca tuyo, que te dirija, que te enseñe, que te indique y te aconseje, ¿no? Entonces yo lo tuve que, fue una persona que tuve que aprender por mi cuenta, y quizás esa pues sea la forma de ahora mismo, de ese trauma, entre comillas, que pueda tener de pequeño, pues el que me estoy liberando, ayudando o intentando ayudar a los demás. Y en esta obra pues se ve un poco reflejada o mucho lo que te estoy contando. Puedo decir en ese sentido que ha sido un autodidacta y bueno, que has abierto camino también, porque pensemos cuántos años, Juan, en torno al deporte en nuestra localidad. Bueno, ahora mismo pues 44 años, desde los 13 años tengo dos medallitas. Empecé a correr con los 13 años y desde entonces no lo he dejado. 44. 57 la semana que viene, o sea, 44 años son los que llevo metido en el mundo del deporte, que afortunadamente no he dejado ningún año atrás y ha sido algo paralelo con la vida, ¿no? Lo que me ha dado el deporte, pues creo que no hay nada que te lo pueda dar, porque yo no concibo el deporte sin la propia vida, ¿no? Pero además abriendo camino, como decía, el deporte no tiene nada que ver ahora mismo con lo que era hace 4 décadas. Claro, ahora no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Por eso te decía que, por suerte o por desgracia, yo me siento muy bien, haber sido un poco autodidacta, como tú bien has dicho antes, y lo que he aprendido, oye, pues bienvenido sea, algo que pueda transmitir a los demás y que afortunadamente, aunque no soy yo el que lo tiene que decir, son ellos, afortunadamente a todo el que he tenido la suerte de poder ayudar de una forma u otra, pues ha quedado satisfecho con esa ayuda. El deporte que Juan te concibe, además, porque lo podemos ver, ¿no?, reflejado en sus participaciones, mucho más allá, ¿no?, de lo que es la competencia, los premios, las medallas, sino más bien la constancia, el sacrificio o, bueno, pues el poder afrontar esas dificultades que marcan las propias pruebas, ¿no? Sí, hay mucho. Aquí la novela, por ejemplo, hablo un poco, ¿no? No es lo mismo hacer deporte que ser deportista que hacer deporte, ¿no? Yo diferencio. Un deportista tiene que tener muchos valores bajo mi punto de vista, que como te dije antes, no tiene por qué ser así, pero para mí un deportista tiene que ser con la ropa de deporte puesta y sin ella. Y desgraciadamente la vida cada vez nos está demostrando que es una pura competición y estamos dejando atrás unos valores que serían muy importantes, de que ayudándonos unos a otros, pues quizás esta vida pues marcharía muchísimo mejor. Pues desde luego nos quedamos con ese mensaje, que además vamos a poder ver dentro de esta obra, insistimos, la primera novela. Juan, te supongo que por dentro también emoción, ¿cuáles serían los sentimientos? Digo, porque al final, como tú comentabas antes, ¿no?, es abrirse a los demás, ¿no?, con una obra además de que ha supuesto tanto esfuerzo, tan trabajada, ¿no? Sí, aunque la verdad tengo que decirte, Juan Carlos, que es trabajada porque me ha gustado, he querido hacerlo bien. Uh-huh. Si lo he conseguido o no, no lo sé, pero no he trabajado, he querido hacerlo bien. Pero sí es cierto que para mí no ha creado ninguna dificultad escribirla. Me he divertido, ha sido algo que yo de todas formas, todo lo que hago le pongo mucha pasión, y si no me divierto o no disfruto con lo que hago, pues prefiero no hacerlo, ¿no? Y en esta ocasión, pues igual, es una ultra que me he hecho con letra y la he disfrutado. La he disfrutado al máximo y no me ha creado ningún esfuerzo, entre comillas, para poderla terminar. Solamente que sí he querido echarle el tiempo que creo conveniente para que una vez que exprese yo esos sentimientos y esas opiniones ante los demás, pues al menos está un poco a la altura. Si lo consigo, ¿no?, ya eso dependerá o me informarán los que puedan leerla. Pero en principio he dado todo lo que he podido dar para que la persona pues tenga un... La novela que tenga un mínimo de conocimientos y de entender, para que las personas pues puedan disfrutarla, ¿no? Mm-hmm. Como te decía, ¿no?, de aquí al viernes, de aquí a la jornada de mañana... supongo que con esa emoción por dentro, con esos sentimientos de al final desnudarse, ¿no?, ante los demás, además habrá personas que lo más ha llegado, personas más de las más allegadas, ¿alguna ha tenido que leer ya la obra que te comentan? Bueno, han leído algunos, pero claro, a lo mejor no son tan objetivos como yo quiero, ¿no? Entonces no han leído, sí, les gusta y demás, pero bueno, no prefiero que sea gente que no me conozca o incluso personas que, hombre, que lean mucho y puedan entender algo más que de lo que entiendo yo para saber su resultado. De todas formas, Juan Carlos, voy a ser muy sincero. Yo te vuelvo a decir lo mismo. Siempre uno cuando hace estas cosas quiere que le guste a los demás, pero que repito que yo no hice esto para publicarla y mucho menos para que le guste a los demás. Yo ya me siento satisfecho con haberlo hecho y haberla disfrutado yo. Yo puedo entender, porque cada uno tiene unos gustos, una apetencia de leer un tipo de lectura u otra, pero que claro, yo no lo, si no le gusta, pues lo entenderé perfectamente, porque no tiene por qué gustar. Ya yo me voy más que satisfecho de haber hecho esto, de haberme atrevido, porque realmente no es escribir lo que yo valoro de la obra. Lo que valoro de la obra es lanzarse, tener la capacidad, la valentía de poder mañana enfrentarse allí a unas personas y ponerte delante, que esa es la dificultad que yo voy a encontrar, ¿no? Uh-huh. Escribí, me he divertido, lo vuelvo a decir, no me ha causado ningún problema excesivo, pero lo de mañana presentarme a los demás pues es lo que más difícil lo voy a llevar. y si gusta, pues me alegraré, y si no gusta, pues vale, no pasa absolutamente nada, porque seguiré escribiendo y seguiré divirtiéndome y relajándome con la escritura, porque es algo que, igual que el deporte, pues también me apasiona. Pero además es un reflejo de tu filosofía, en el sentido de que es un reto y los retos hay que afrontarlos, igual que en una prueba de ultrafondo, ¿no? Exactamente, son aventuras, son caprichos, y cuando yo deje de disfrutar de algo, pues no lo haré. Y mientras tanto, como en esto me lo paso bien y estoy a gusto, pues seguiré haciendo estas cosas. Hay que apuntar de todas formas. Sí. Me gustaría decir, perdona Juan Carlos, lo de mañana, que siento mucho que no poder haber invitado a tantas personas que se me han quedado detrás, pero el aforo me es imposible. Sé que cuando alguien esté escuchándome y vea que no le haya invitado, pues se sentirá mal. Lo sé porque afortunadamente tengo muchos conocidos, muchos amigos, pero es imposible. El aforo no puedo invitarlo a todo el mundo y me he visto limitado a una cantidad de personas que bueno, yo lo pido disculpas desde aquí, ¿vale? Juan, ¿qué podemos decir, por cierto, sobre la presentación? ¿Cómo lo habéis previsto? Insistimos, será mañana a partir de las 8 en el convento de Capuchinos, y como apuntaba, solo, la verdad es que el aforo es limitado y ya está cubierto, pero un poco, ¿qué habéis previsto para ese acto? Sí, pues mira, el compromiso se lo he hecho a Jesús, tu compañero, Jesús Domínguez. Así es, Jesús Domínguez, nuestro compañero de deportes, que va a ser la persona que presente, ¿verdad?, el acto. Sí, va a ser la persona que presente el acto. Isabel Gómez, nuestra alcaldesa, pues se invitó, ella se autoinvitó, y lo cual yo le estoy agradecida. Estoy muy agradecido de que venga, y estaremos los tres en la mesa, nosotros tres, y bueno, y al final del acto pues quiero dar una pequeña copita, por lo menos para que a la hora de firmar los libros pues se puedan tomar una copita, ¿no? Yo quiero que sea lo más íntimo posible, lo más sencillo, y no hablaré más de 10 minutos, espero, que es lo que tengo previsto, salvo que pues se extienda un poco la cosa y haya varias preguntas, y bueno, y al final pues estemos a gusto. Pero ya te digo que espero que no salga más de 40 minutos, que no dure más de 40 minutos ese acto. Y hay que decir que allí contarás con ejemplares firmará a las personas que lo deseen, pero que la persona que pueda estar interesada que contacte contigo, ¿no? Porque los próximos días sí que puede haber ejemplares también en diferentes lugares de Ubrique. ¿En qué lugares van a ser? Y en las librerías, me decías, ¿no? Sí, todavía no tengo muy claro los sitios que son. Algunas librerías, por supuesto, mi lugar de trabajo, y alguna que otra persona en su negocio que se han ofrecido para que pueda dejarlo. Ya lo iré, que yo prefiero que se pongan en contacto directo conmigo, y ya yo le iré indicando dónde se pueden conseguir. Vale. Muy bien, pues La Ventana del Espejo, la primera novela de Juan de Dios Mateo Garcés, que presentará mañana a partir de las 8 en el convento de Capuchinos. Nosotros queríamos, bueno, pues ofrecer ese avance, ese anticipo, y desgranar un poco el contenido de la novela hasta cierto punto, porque lo interesante desde luego va a ser leer esa obra. Juan de Dios, agradecerte desde luego que nos hayas acompañado, y nada, seguiremos pendientes de todos tus retos, por supuesto, en el ámbito deportivo, pero también, como estamos viendo, en el ámbito literario. Bueno, pues lo único que quiero decir, Juan Carlos, antes de agradecerte este momento, es que en un momento me considero ningún escritor, simplemente un aficionado. Quiero decir con ello que no espere la gente mucho más de mí, que no sea un simple aficionado, ¿no? Esto es un capricho, una aventura más, un sueño que he querido conseguir, y lo tengo. Estoy convencido de que hay muy buenos escritores por ahí que no se atreven a dar el paso, y a lo mejor yo pues con esta obra pues empujo a que alguno más lo haga. Repito, que me lean, y que me lean como un simple aficionado, que no esperen mucho más de mí, ¿vale? Agradecerte, por supuesto, este momento, esta atención, y repito, disculpa a los que no he podido invitar, y nada, un fuerte abrazo a todos. Gracias, Juan, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.